Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saludamos Fabiola Pomareda García y Joaquín Tapia Arenas. Le agradecemos su sintonía y agradecemos también a las radios aliadas que nos retransmiten en Centroamérica y México. Vamos con los titulares para esta semana. La caravana de migrantes es un espejo de nuestro mundo desigual. En Nicaragua denuncian que presas políticas fueron agredidas dentro de la cárcel. Las iniciativas para supuestamente despenalizar el aborto en México contemplan sanciones. En Guatemala. La situación económica que enfrenta la ciudadanía es una de las principales causas por las que las personas migrantes están saliendo de Honduras con rumbo hacia los Estados Unidos. Yolani Pérez de Radio Progreso nos informa desde Esquipulas, Guatemala. Saludos cordiales a América Latina y el mundo, es un gusto compartir con ustedes. Vamos a escuchar los testimonios de los migrantes, quienes están reflejando una gran preocupación, una desesperación por las condiciones económicas que existen en Honduras, donde más del 69% de la población vive en la pobreza. Dos de cada cuatro están desempleados y el comercio informal sigue siendo la única oportunidad a la cual pueden acceder los hondureños y las hondureñas. Yo soy del municipio de Olancho, del departamento de Olancho, municipio de Esquipulas del Norte. ¿Por qué cosas está migrando? ¿Qué les decidió salir de su comunidad y venirse para acá? Gracias por esta pregunta, de veras, porque en esta entrevista creo que esta es la pregunta más importante de la que usted me está haciendo. No es fácil para nosotros en Honduras vernos en los hogares sin trabajo, vernos nuestras familias sufriendo hambre, porque de veras tenemos un gobernante, el gobernante que tenemos ahorita no está haciendo nada por los pobres, ¿verdad? Aunque él diga de que nosotros emigramos porque queremos que hay trabajo. Esa es una excusa que tiene Juan Orlando, ¿me entiende? Para decir de que nosotros estamos emigrando porque nos están pagando, que trabajo hay en Honduras, es una mentira. Ustedes como portadores de Estéreo Progreso, ustedes pueden ver los parques industriales en Choloma cómo han sido cerrados. Con un parque de esos que activara el presidente, el Parque La Mora, activándolo todo, ese parque, todas las maquilas que hay ahí, estoy más que seguro que toda esta gente que va en caminatas aquí, ahí trabajaría. Y nos sentiríamos muy orgullosos de vengar un sueldo en Honduras, pero no tenemos esa oportunidad. Si Honduras tuviera, pagaran en dólares, no tanto por eso, o pagaran un buen salario, no estuviera acá. Pero, ¿es la opción regresar? No, yo no regreso a Honduras. No regreso a Honduras por muchas circunstancias que ha pasado en ese país, muchos problemas. La verdad que ha buscado miles de instituciones de apoyo y la verdad que ahí se le dan vuelta a él. Hoy estás en Guatemala. Estoy en Guatemala, en Esquipulas. ¿Qué esperas para los próximos días? Me decías que querías alcanzar a la caravana, ¿qué va? Vamos a alcanzar la caravana, vamos con todos los colegas y lo importante de todo esto es que vamos para adelante. Vamos para adelante y si alcanzamos a nuestros hermanos hondureños y los que están de las otras naciones, vamos para adelante y la verdad que si Donald Trump no quiere dejar de entrar, pues ni modo, va a ser doloroso para él porque si se supone, ¿va? Por lo que he estado analizando yo, Dios no lo quiera y no vaya a pasarlo, ¿va? Escuchábamos las reacciones de los migrantes quienes han decidido huir del país debido a las condiciones económicas y también al tema de inseguridad. Desde Radio Progreso en Honduras, este fue un reporte de Yolani Pérez. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Caguinaquel, Radio Balam. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redaccion@vocesnuestras.org. En El Salvador. Colectivos y organizaciones sociales lanzaron la campaña de sensibilización Tú defiendes mis derechos, yo defiendo tu labor, para exponer la valentía de las personas defensoras de derechos humanos y la urgencia de contar con una ley que las proteja. Nuestro corresponsal Alfredo Carías nos cuenta de qué se trata desde San Salvador. En El Salvador se cometen a cada minuto violaciones a los derechos humanos y en medio del cometimiento de dichos atropellos a estas garantías fundamentales, existen personas que defienden los derechos humanos, a pesar de poner en riesgo sus propias vidas, como fue el caso de la joven Wendy Morales, que ahora es una reconocida defensora. Para mí, que he tenido una formación en trabajo social y que de cierta forma en mi carrera lo había hecho, nunca me reconocí como una defensora de derechos humanos, hasta que tuve que vivir en carne propia las dificultades que se encuentran muchas personas. Las personas defensoras de derechos humanos son estigmatizadas, marginadas, perseguidas e incluso asesinadas en el país. Aseguró el director del IDUCA, José María Tojeira. Hay acusaciones de que solo defendemos criminales, ¿verdad? Muchas veces defender los derechos humanos al final es defender la convivencia pacífica y es defender el diálogo, es defender la fraternidad. Al final es defender los valores fundamentales sobre los que se asienta nuestra Constitución. Una campaña de sensibilización sobre los defensores de derechos humanos. La campaña Tú defiendes mis derechos, yo defiendo tu labor. Es una campaña, a mi juicio, muy importante porque los defensores de derechos humanos están desprotegidos, olvidados y a veces perseguidos, incluso maltratados en nuestro país. Por lo tanto, es necesario promover las acciones de las personas defensoras de derechos humanos y sensibilizar a los jóvenes para que se involucren en este esfuerzo. Son los objetivos que tiene la campaña denominada Tú defiendes mis derechos, yo defiendo tu labor, que desarrollarán colectivos de organizaciones sociales, manifestó Ovidio Mauricio, director de la Asociación de Derechos Humanos, tutela legal, doctora María Julia Hernández. A recalcar ese derecho también, el derecho a defender derechos, porque esa es esencialmente la labor que hace el defensor de derechos humanos, cuya labor ha sido muy criticada, muy denigrada, ¿verdad? Eso es lo que procuramos, ir quitando ese tipo de acciones negativas hacia que se le atribuye al defensor de derechos humanos, con una campaña que busca pues exponer que la labor del defensor de derechos humanos no riñe con ninguna de las situaciones del Estado. La campaña durará 3 meses e impulsada por la Asociación de Derechos Humanos, tutela legal doctora María Julia Hernández, ProBúsqueda, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, IDUCA y la Fundación Mundabat. La campaña se enfocará en jóvenes universitarios y adolescentes de 16 centros escolares de los departamentos de San Salvador, Chalatenango, Morazán, La Libertad, Santana y San Vicente. Así lo explicó Miguel de las Fuentes, representante de Mundabat. Con el objetivo de atender o de llegar a la población joven del país, con acciones específicamente en las universidades, acá en la UCA, en la UES y en la Luterana, y también en 16 centros escolares para llegar a la población adolescente y joven. El medio principal va a ser las redes sociales y también una exposición fotográfica que circulará. Durante la campaña se realizarán exposiciones de fotografías, de videos y afiches acerca de la defensa del medio ambiente, sobre la situación de desplazamiento forzado por la violencia, sobre los derechos humanos de la población LGTBI, pueblos originarios, jóvenes, periodistas y mujeres. Materiales en los que se puede conocer de las personas defensoras de derechos humanos. La campaña busca que la población comprenda la importancia de los derechos humanos y de la existencia de las personas defensoras, así como también la urgencia de contar con una ley de protección para las personas defensoras de los derechos humanos que duerme el sueño de los justos en la Asamblea Legislativa. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. En El Salvador. El colectivo ambientalista Cuidemos la Casa de Todos entregó más de 200.000 firmas al Congreso Nacional exigiendo a las y los diputados que aprueben la Ley General del Agua. Wilfredo Hernández tiene el reporte desde El Salvador. El colectivo socioambiental Cuidemos la Casa de Todos se pronunció ante la falta de compromiso de algunos diputados de la Asamblea Legislativa que forman parte de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales por no retomar la discusión de la Ley General de Aguas. El pronunciamiento estuvo dirigido por el sacerdote Belisario Hernández y Omar Serrano, vicerrector de Proyección Social de la Universidad José Simeón Cañas, UCA. Todos fuimos testigos de esa movilización que se realizó hacia la Asamblea Legislativa de la Organización Popular, de organizaciones medioambientalistas, de la Iglesia, de Escuela, con un solo propósito, presentar y a los diputados o en la Asamblea Legislativa 200.000 firmas. Este asunto sigue siendo vital y a pesar de haber entregado esa cantidad de firmas y que no han retomado ni la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, ni la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, la Reforma Constitucional del Agua, nosotros vamos a seguir insistiendo. Seguimos recogiendo firmas. El colectivo asegura que bajo el clima electoral que vive el país, los legisladores buscan dilatar la discusión de la ley que lleva más de una década en la Asamblea, por lo que hicieron un llamado para que no sigan postergando este deber. Habla Omar Serrano de la UCA y Edgardo Mira del Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio, CEICOM. Los ojos nuestros y de la población están puestos en ello y estamos pendientes de su desempeño en este tema del agua. Recuerden que próximamente tendremos elecciones y lo que hagan en esta materia puede ser importante. Nosotros estamos claros de que hay una probablemente una decisión política que no quiera abordar y darle una salida pues al debate sobre el tema de la Ley General de Aguas. Los miembros del colectivo aseguran que no quitarán el dedo del renglón y continuarán su lucha para que se apruebe la Ley General de Aguas como un derecho humano y porque el ente rector que lo administre no esté en manos privadas, dijo Serrano. Necesitamos una Ley General de Agua y no cualquier ley, sino una ley que dé al Estado el poder de decisión sobre el agua, que propicie la participación ciudadana, que se gestione con enfoque de cuenca. Y queremos que en la Constitución, en el artículo 2, se reconozca el agua como un derecho humano, como lo solicitamos hace muchos años. Los y las diputadas están en deuda con este pueblo y no vamos a olvidarlo porque estamos en elección. En agosto de 2017, universidades, organizaciones y ambientalistas con el acompañamiento de la Iglesia Católica presentaron una nueva propuesta de Ley General de Aguas basada en garantizar este bien natural de manera eficiente, equitativa y sostenible para la población. En respuesta a la iniciativa con claro interés mercantilista presentada por los partidos de derecha Arena, PDC y PCN. Desde Radio Iscanal El Salvador para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Iscanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook Voces Nuestras. En Nicaragua. Los familiares de 17 mujeres que permanecen detenidas en la cárcel La Esperanza por haber participado en las protestas contra el gobierno denunciaron que estas han sido agredidas en numerosas ocasiones por las y los agentes penitenciarios. Desde Radio Universidad en Managua nos informa Nelson Rodríguez. Los familiares de 17 mujeres que se encuentran presas por haber participado en las protestas contra el gobierno denunciaron que fueron agredidas por agentes varones dentro del sistema penitenciario de mujeres conocido como La Esperanza. De acuerdo a la denuncia, las autoridades pretendían llevarse a la presa política Irlanda Jerez a un sistema penitenciario de varones, por lo que sus compañeras de celda se opusieron. Ante la postura de las mujeres, fueron reprimidas con golpes, supuestamente por custodio varones, denunció la mamá de una de las agredidas. No es la primera vez que las golpean, que no es la primera vez que usan este tipo de medidas para hacerlas bajar su cabeza. En la visita anterior que yo estuve, a Nelly Marilí Roque Ordóñez, solo porque sacó la mano a través de una persiana para decirle a su hija adiós a una niña de 4 años, la custodio que estaba al lado de ella presionó la persiana con fuerza y le dejó trabada la mano. Pese a los gritos de Nelly, pese a los gritos de mi otra hija que estaba visitándola, pese a los gritos de su hija de 4 años, no la soltaba, le seguía presionando la mano. Para constatar la denuncia, representantes de organismos nacionales de derechos humanos como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, y la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, junto a integrantes del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, MESENI, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se trasladaron a la cárcel La Esperanza, pero las autoridades les negaron el ingreso. Ana María Tolo, integrante del MESENI, dijo que en reiteradas ocasiones han solicitado oficialmente a las autoridades del sistema penitenciario el ingreso a las cárceles, pero estos no les responden. Las autoridades del Ministerio de Gobernación, encargados de la administración de las cárceles en el país, no han brindado ninguna información sobre estas denuncias. Las organizaciones de derechos humanos estiman que unas 530 personas se encuentran detenidas por haber participado cívicamente en las protestas. Sin embargo, el gobierno reconoce solo la existencia de unos 200 presos, a quienes acusan de diversos delitos contra la seguridad pública y ciudadana. El CENID considera que en el país se sigue criminalizando la protesta social con detenciones arbitrarias, tortura y procesos judiciales en donde se violentan las normas constitucionales. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, les informó Nelson Rodríguez. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En Costa Rica, la investigadora y filóloga Isabel Duca expuso y analizó el papel de los medios de comunicación comerciales durante la coyuntura del combo fiscal y comentó que existe un grupo dispuesto a trabajar y pensar en un proyecto de ley alternativo. A continuación, la nota de Fabiola Pomareda desde la asociación Voces Nuestras. Este lunes 29 de octubre pudimos escuchar a la socióloga, investigadora y ex coordinadora de la Cátedra Carmen Lira de la Universidad Nacional, Isabel Duca, en un foro sobre el papel de los medios de comunicación durante la coyuntura del combo fiscal o proyecto de ley 20.580. Duca analizó a profundidad dos artículos, uno del periódico El Financiero Digital sobre la propuesta sindical alternativa al proyecto de reforma fiscal presentado por el gobierno, y otro del periódico La Nación Digital sobre el daño al poliducto de Recope. La investigadora desmenuzó los discursos presentes, los contenidos complementarios, su intencionalidad e incluso videos que acompañaban los artículos. En realidad, este proceso de lucha contra la reforma fiscal pues no ha terminado. Que nosotros vemos las noticias, escuchamos las noticias o las leemos, y creemos que esa es la realidad y que además esa es la verdad de los hechos. La verdad oficial, desde mi perspectiva, pues se ha venido trabajando y desestructurando desde hace ya décadas de parte de los historiadores la historia oficial, igual que se ha venido desestructurando la moral oficial, ¿verdad? Pero no nos hemos sentado a trabajar en las coyunturas de lucha popular la verdad oficial. Evidentemente se hace la labor en las redes y la prensa alternativa es lo que hace, pero no nos hemos tomado la tarea de trabajar como equipo la verdad oficial. Bueno, entonces, la prensa comercial establece siempre dos bandos contendientes, el gobierno y los manifestantes o quienes luchan. En realidad hay un tercer bando que se asoma discretamente en el financiero. Se trata del gran capital nacional y transnacional que desea seguir siendo protegido, como lo ha sido fundamentalmente en los últimos 30 años por los gobiernos neoliberales y corruptos. Entonces, evidentemente la investigación habría que ampliarla para ver a ese tercer bando cuándo se asoma, cómo se asoma y cómo lo va a proteger la reforma. Eso lo han trabajado algunos economistas y los mismos luchadores. ¿Cómo se va a proteger, verdad, en esta reforma fiscal que el pueblo rechaza? Entonces, la lucha por una reforma fiscal progresiva que se centre en los impuestos sobre la renta, para que, como lo dijo Alfredo González Flores hace exactamente un siglo, los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres, debe continuar. Y ya para cerrar, el anuncio o el comercial que yo traigo es que el martes 13 de noviembre a las 5:30 en el auditorio de la ANDE vamos a fundar el foro Alfredo González Flores para seguir con la lucha por una propuesta fiscal alternativa, que sea un proyecto de ley. Uno de los defectos, digamos, uno de los faltantes de esta propuesta sindical es que no es proyecto de ley. Hay que trabajar y hay que pensar en un proyecto de ley alternativo, y los invitamos a ese foro. Cualquiera puede llegar, cualquiera puede aportar, y estamos para eso. Yo preferiría plantear caminos. Uno de los caminos que hay que urgentemente plantear en Costa Rica es el diálogo social. ¿Por qué? Porque lo mismo pasó con el TLC. Trabajábamos mucho, muchos trabajamos mucho. Eso fue así. Pero realmente coordinar acciones para enfrentar a la prensa, ellos tienen por lo menos 100 años de trabajar en equipo para embestir cuando viene una coyuntura. La prensa desarticuló a Alfredo González Flores hace un siglo. Ahí hay una lección magistral de historia del periodismo en Costa Rica. Y el periodismo en Costa Rica, que yo sepa, no ha analizado eso. Ahí hay una lección magistral de cómo se articuló la prensa para destruir a Alfredo González Flores. Un siglo después viene una coyuntura como esta y entonces no articulamos procesos. Hay una gran desinformación en Costa Rica, pero también hay una gran desunión de los mismos que estamos en estas mismas trincheras. Entonces, eso por un lado, ¿verdad? Esa para mí es un camino que hay que plantear. ¿Cómo nos articulamos para, por ejemplo, yo sé que los sindicatos llevan un conteo de la prensa, pero ¿quién se sienta a analizar la imagen que sacaron ayer de fulano y tal? Explico. Y ahí habría que dar una respuesta. El otro camino que yo considero fundamental y que nos lo enseñó el TLC, nos lo marcó el TLC, este país, y lo se vio con la marcha de los gatos. Este país es tremendamente creativo, el pueblo rebosa creatividad, se enardece creatividad cuando tiene los instrumentos, cuando se ha aclarado. Con el TLC logramos, yo no sé cómo porque no se coordinó, se debió haber coordinado, pero se logró establecer, digamos, ejes fundamentales del análisis que lo hicieron los académicos, los investigadores, los analistas, y después de esos análisis empezamos a desgranar aquello y se establecieron temas fundamentales, los transgénicos, los basureros tóxicos, la libertad de aranceles, un montón de temas se fueron trabajando por sectores. Ese es otro camino, es decir, la propuesta, yo pienso que la propuesta sindical nos agarró a muchos, pues de ahí es que tenemos que hacer otras cosas, evidente, pero salió y no hubo todo ese desgranar, porque la propuesta sindical realmente contiene elementos fundamentales para una Costa Rica diferente. Evidentemente tenemos 30 años de neoliberalismo, y el neoliberalismo, ¿cómo se come todos los días en la casa? Con individualismo, con egoísmo. Vean ustedes la famosa caricatura en este momento de los jóvenes reunidos cada uno con su celular. Eso es una caricatura, ¿verdad? Pero ¿cómo nos obsesiona este sistema a la individualidad, a la soledad, a la fragmentación? Tenemos 30 años de que nos dicen el egoísmo es lo mejor que nos puede suceder, y eso cala. Ahora, este pueblo sigue siendo también muy solidario, y cuando entendemos la cosa, salimos. La prueba es que esa marcha de los gatos, ¿verdad? Entonces, yo insisto en que no, que deberíamos de sentarnos en determinadas coyunturas alrededor de la verdad oficial y empezar a desarticular esas verdades oficiales, ¿verdad? Pero con trabajo sistemático. No puede ser la espontaneidad de dos o tres, sino esos son caminos, ¿verdad? Y habrán otros que entre todos podemos construirlos. Esta grabación fue parte del foro La posición de los medios ante la actual huelga nacional. Gracias a Lorenzo Ramírez por la organización y a Joaquín Tapia y Neri Chávez por la transmisión. Para La Cabuya reportó Fabiola Pomareda García. En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, invita a los pueblos de Avyayala y naciones del mundo a sintonizar los días 2, 3 y 4 de noviembre el octavo Foro Social Mundial de las Migraciones 2018. Un espacio de encuentro, de la unidad en la diversidad, de reconocimiento entre las personas, colectivos y movimientos en un ser y sentir migratorio. El Foro Social Mundial de las Migraciones 2018 se realizará este año en la Ciudad de México con el lema Migrar, Resistir, Construir y Transformar. Y desde la Red de Migración y Comunicación de ALER realizaremos una transmisión en vivo con entrevistas, foros, testimonios, análisis, entre otros, a través del sitio web www.aler.org y la red de más de 500 radios afiliadas. Síganos en Twitter como @alerprensa y en Facebook como aler.satelital. ALER, el mundo desde nuestro mundo. En México. Esta semana la Cámara de Diputados retomó el debate sobre la despenalización del aborto. Sin embargo, ninguna iniciativa busca derogarlo como delito, ni garantiza que los servicios de salud brinden la opción de interrupción del embarazo. En esta nota de Anayeli García Martínez de Radio CIMAC se analizan todas las reformas. Están desapareciendo todos. ¿Dónde están nuestros hijos? Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. A pesar de que esta semana en la Cámara de Diputados se avivó el debate sobre la despenalización del aborto en México, entre las y los diputados persiste la idea de que las mujeres que abortan deben recibir una sanción, sin importar si este es provocado o fortuito. En esta legislatura, la primera con 48.2% de mujeres, se presentaron tres propuestas relacionadas con el aborto, pero ninguna busca eliminarlo o derogarlo como delito. De acuerdo con una revisión de CIMAC Noticias sobre el contenido de las propuestas, solo una sigue el modelo parlamentario que se planteó en 2007 en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, que el 24 de abril de ese año despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación. Hace 11 años, la entonces Asamblea reformó el Código Penal y la Ley de Salud Capitalina. La modificación en la normativa penal hizo que el aborto se castigara con una sanción de 3 a 6 meses de prisión o 100 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad, siempre y cuando fuera después de las 12 semanas de gestación. La reforma en materia de salud incluyó la obligación de instituciones públicas del gobierno capitalino de atender las solicitudes de interrupción del embarazo. No obstante, ninguna de las tres propuestas de reforma que ya se presentaron en la Cámara de Diputados hacen referencia a modificar la Ley General de Salud para garantizar la oferta de la interrupción del embarazo en los servicios de salud de todo el país, como sucede en la Ciudad de México. La iniciativa más publicitada es la de la diputada morenista Lorena Villavicencio, quien la presentó el pasado 23 de octubre. Se trata de modificar el Código Penal Federal para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación y reducir la pena, que actualmente es de 1 a 3 años de prisión, a 3 a 6 meses de prisión. En esta propuesta plantea que dicha norma diga que otras excluyentes de responsabilidad penal será si el embarazo sea resultado de una violación, si corre peligro la salud de la mujer, si dos médicos especialistas diagnostican malformaciones del feto y si es resultado de una conducta culposa de la mujer. Con el objetivo de marcar una ruta legislativa a los congresos estatales, la diputada Villavicencio Ayala también propuso reformar el artículo 20 bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para considerar violencia institucional el embarazo forzado y la tipificación del aborto como delito, aunque cabe recordar que muchas mujeres que tuvieron un aborto han sido acusadas y sentenciadas por delitos de homicidio en razón de parentesco o infanticidio. La propuesta de la legisladora no considera modificar la Ley General de Salud, por lo que no habría acceso gratuito a servicios de interrupción legal del embarazo en instancias de salud federales. Esta iniciativa no es la única. La primera propuesta en San Lázaro se presentó el pasado 6 de septiembre por el grupo parlamentario del PRD, la cual busca una modificación a nivel constitucional. Por otro lado, el pasado 23 de octubre, la diputada de Morena y el presidente de la mesa directiva, Porfirio Muñoz Ledo, propuso una reforma que también busca modificar el artículo 4 constitucional para garantizar el derecho a decidir sobre tener hijos o no. Las propuestas del partido Morena podrían ser impulsadas y aprobadas porque su bancada es mayoría, con 51.2% de diputaciones, y porque el grupo perredista suma 20 legisladores a favor de la despenalización. Además, porque la ex ministra y futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, es una promotora del derecho a decidir de las mujeres. Y si bien el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, no está a favor del aborto, sí buscaría una consulta ciudadana en la materia. Con información de Anayeli García, Radio CIMAC. En México. Alfredo Cepeda, de Radio Guayacocotla, nos comparte el siguiente análisis a propósito del paso de la caravana migrante que viene del sur a través del territorio mexicano. Ya viene la caravana migrante. Están cruzando el estado de Chiapas, pasando por Pijijiapan y entran en el estado de Oaxaca. Esta caravana de migrantes es el espejo de nuestro mundo desigual, un mundo en el que muchísimos tienen de sobra y festejan sus lujos frente a una humanidad que busca el pan de cada día. Mientras tanto, el presidente Trump aprovecha esta caravana para decir su discurso: ya ven, no me dejaron construir mi muro, y envía a 1,000 soldados a la frontera para que, en caso de que llegue esta caravana hasta la frontera de Estados Unidos, se detengan. Por otra parte, él aprovecha que vienen las elecciones intermedias allá en Estados Unidos, las elecciones de diputados y senadores, para que la gente se ponga de su lado, y él se pone como el defensor de los Estados Unidos ante la nueva invasión de los pobres. Pero la palabra de Trump es una palabra mentirosa. Al mismo tiempo mantiene allá a miles, digamos millones, de trabajadores sin papeles en diferentes lugares para recoger las cosechas de tomate, de sandía y de manzana. En Bridgeton, por ejemplo, no se ve un solo gringo recogiendo los tomates allá al sur de New Jersey, sino que todos son trabajadores sin papeles de Veracruz, de Oaxaca, de Chiapas, los que recogen sus cosechas para que los propios gringos puedan comer. Es un sistema ilegal que mantienen a ciencia y conciencia, en el que los únicos legales son los trabajadores que buscan su alimento. Chocan dos mundos, el mundo del dispendio y del lujo, y el mundo del pueblo desde abajo que se abre paso a codazos. Eso es lo que significa la caravana de los migrantes que viene del sur. Y justamente del 2 al 4 habrá un gran foro social mundial de la migración, en que vendrá gente de todos los países para poner sobre la mesa este gran problema, el espejo de nuestro mundo desigual, en el que los pobres buscan un lugar, no importa en cuál país, un mundo sin fronteras. En México. Esta semana presentamos el cuarto reportaje del proyecto radiofónico Manantiales en Resistencia sobre la gestión comunitaria del agua en Tecámac, Estado de México. Este material fue producido por el equipo de La Cooperacha en México y financiado por la Fundación Rosa Luxemburgo. La Cooperacha presenta Manantiales en Resistencia. Ay, pues el agua es todo. Todas las comunidades que pedíamos agua. Porque el agua es el motor de nuestra vida. Sin el agua no podemos vivir. La defensa comunitaria del agua y la vida. Le cierran la llave a la gestión neoliberal del agua. El agua, el agua, el agua. Gestión comunitaria del agua en Tecámac. Buenos días, sistema de agua potable. Sí, dígame, ¿qué se le ofrece? ¿Qué número de cuenta tiene? El manejo comunitario del agua en Tecámac, Estado de México, acumula más de 6 décadas de experiencia. Anteriormente, el pueblo se abastecía en la laguna de Jaltocan y al secarse acudía a los jagüeyes, que son huecos sobre el terreno que permiten el almacenamiento de agua. El médico Mateo Martínez, presidente del sistema de agua, recuerda que con el trabajo del pueblo se cavó el primer pozo y así inició la gestión comunitaria. Salubridad invita a la gente del pueblo a hacer su pozo de agua. Y en ese momento se hace la Junta Rural del Agua. Se organiza la gente, empieza a haber cooperaciones económicas y faenas. Se perfora el pozo. Ya cuando se extrae el agua potable, aquí a un lado de la escuela primaria, que está aquí a 100 metros aproximadamente, se pone una toma de agua doméstica. A otros 100 metros aquí al lado oriente, otra. Y aquí al lado oriente también, otra más. Posteriormente, la gente decidió hacer cooperaciones y rascar zanjas para meter tubería en las calles y hacer llegar el servicio de agua a nuestros domicilios ya en forma entubada. Quiero aclarar que jamás ningún tipo de gobierno, tanto municipal, estatal ni federal, jamás aportó ningún peso para este tipo de obras. En 1998, el sistema de agua potable de Tecámac adopta la figura de asociación civil. Cuenta con un comité de vigilancia llamado La Representativa, que es nombrado por la Asamblea para fiscalizar el manejo del sistema. Es la señora Rufina Torres la responsable de administrar el dinero y rendir cuentas. ¿Qué les podemos servir? ¿Cuál es su problema? Estamos al día en el pago. Bueno, yo estoy a cargo de lo que son los dineros, que es la parte más delicada, más difícil, y como les digo, estoy guardando el dinero del pueblo, porque ni es de nosotros, es del pueblo, para poder seguir sacando adelante el sistema de agua potable de Tecámac. Se han logrado muchas cosas con el equipo que se formó desde el 2011, y ahorita al día de hoy tenemos 4 camionetas. Energía eléctrica, que es un dineral, lo que se paga mensual, porque aquí no es bimestral, aquí es mensual, de 5 pozos se paga. Al día de hoy no se debe a nadie, ni a proveedores, o sea, ni un peso. Tenemos una comisión representativa de 20 personas que son las que representan al pueblo. Y ellos tienen la facultad de venir y decirnos, ¿sabes qué? Quiero revisar. Si ellos ven una anomalía, ellos están facultados para venirnos a cuestionar y dar su reporte ante la asamblea de lo, si estamos trabajando bien o estamos trabajando mal. Elena Kotler, investigadora del Centro GEO y colaboradora en la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, resalta la importancia de que las organizaciones locales se hagan cargo de sus recursos hídricos. Sí tenemos que comenzar a nivel local. Por eso la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas dijo, es que sí hay muchos casos a nivel local donde sí funciona. Entonces, comencemos a nivel local. Y eso nos lleva a otras repercusiones positivas, que es otra vez construir un tejido social a nivel local, ¿no? Entonces, cada una de estas comunidades son un acto de resistencia en un mar que está yendo contra ellos, ¿no? Entonces, lo que queremos es más bien cómo el Estado puede apoyarlos. En cambio de ahora que el Estado mismo está yendo contra ellas, pues cómo conformar una política hídrica pues para recuperarlas y para apoyarlas. El ingeniero José Luis Sánchez es el encargado de que el agua llegue a las casas. Estima que existen 5.900 tomas en uso y que de cada una de ellas se benefician hasta 3 familias. El ingeniero nos comparte el plan que tienen para la recuperación del agua. El plan que tenemos nosotros para la recuperación del agua es construir pozos de absorción en la periferia, en las partes más bajas de lo que es la cabecera municipal. Los sistemas comunitarios definitivamente que es la mejor administración. El sistema del agua potable es, se está luchando por la vida, la tierra y el lugar donde vivimos. Y yo creo que eso encierra la importancia que tiene el agua. Manantiales en resistencia. Trabajo financiado con recursos de la Rosa Luxemburg Stiftung. Más información en lacooperacha.org.mx. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Yocelo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Esta semana continuamos con la radionovela Justicia para Berta, Justicia para los Pueblos, producida por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. A continuación escuchamos el cuarto capítulo, Los Asesinos. Justicia para Berta, Justicia para los Pueblos. Esta serie de programas se propone contribuir al proceso de justicia para Berta Cáceres, para actualizar cómo va el proceso judicial, quiénes han sido detenidos, quiénes estuvieron involucrados en el asesinato de Berta y qué falta para asegurar la justicia para nuestra compañera. Nombre, pero todo esto es un vergazo de información. Pero tranquilo, por eso vamos a desmenuzarla por partes, de a poquitos, para poder entender las cosas y tenerlo todo bien clarito. Ah, bueno, si es así, porque si no se me hace un revoltijo. Ay, Juancho, todo el día llevamos trabajando en estos informes y que estas cuentas que hay que sacar y todo este trabajo de hormiga que hacemos para que se sostenga la organización. Sí, qué cansado me siento también. Si quieres, hago un cafecito, ¿qué le parece? Dale, y pongámonos a hacer otra cosa. Ya tengo los ojos cuadrados de estar frente a la computadora. Está buenísimo este café, Juancho. Y ya mandé a tu hermanito a traer tortillas para que sigamos trabajando. ¿Trabajando en qué? Pues en el programa Justicia para Berta, Justicia para los Pueblos, mujer. Ah, sí, cierto. A ver. La vez pasada hablamos concretamente del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres. De toda esta cosa, de cómo se comunicaron por teléfono para planear el asesinato. También sonó Gustavo Castro, el compa mexicano que fue testigo del asesinato. Pero vos sabés que no hablamos de quiénes fueron los asesinos. Ya sé, Mercedes, para que se nos pegue la información y para que los compañeros y compañeras de las comunidades sepan quiénes fueron los asesinos de Berta. ¿Qué te parece si hacemos unos carteles con los nombres de los detenidos? ¡Qué buena idea, Juancho! Podemos poner los nombres, pero también cuál fue la participación de cada uno en planear y ejecutar el asesinato de nuestra compañera Berta. Si quieres, voy a traer lápices y pinturas para hacer esos carteles y a llamar a tu hermano a ver cuándo nos trae las tortillas. Trae el informe del GAIPE también, que ahí está toda esa información. Bueno, Juancho, ya están aquí todos los materiales para que hagamos esos carteles. Ahora, ¿por dónde empezamos? Bueno, acá en el naipe está toda la información. Vos y tu naipe. Mira, ¿qué te parece si en este cartel ponemos juntos los tres pistoleros? Óscar Haroldo Torres Velázquez, Elvin Heriberto Rapa Lorellana y Edilson Atilio Duarte Mesa. Y al hermano gemelo de Edilson lo ponemos. Según el informe del GAIPE, no se conoce una prueba de que Emerson Duarte Mesa haya participado en la planificación del asesinato, pero encontraron en su casa el revólver con el que le dispararon a Berta. Entonces dibujemos a Edilson dándole el revólver a su hermano para que lo esconda. Esa idea me gusta, muy buena idea, Juancho. ¿Y en este otro cartel a quién ponemos, Mercedes? Ah, aquí tiene que ir el que coordinaba a esos cuatro. Aquí en el informe dice que fue Henry Javier Hernández Rodríguez. A ese Henry Javier Hernández Rodríguez lo capturaron hasta allá en Tamaulipas, frontera norte con México. Hasta allá se había ido buscando escapar de la justicia. Entonces lo voy a dibujar con un sombrerón de mariachi. Sí, sí, pero hacerle también un fusil en la mano porque Henry Javier Hernández era sargento y francotirador de las Fuerzas Especiales. Imagínese. Mira, tengo una compa que ha estado buscando información sobre esos majes asesinos. Ella me pasó esta noticia. Mira que dice que Henry Javier formó parte del 15º Batallón. Seguro ahí fue donde conoció a Mariano Díaz Chávez porque estuvo bajo sus órdenes. Y fíjate, Mercedes, Mariano también estuvo involucrado en el asesinato de Berta Cáceres. No me extraña porque el 15º Batallón fue una fuerza especial del ejército hondureño entrenado por los gringos en los años 80 para su guerra de contrainsurgencia, o algo así me había contado mi abuelito. Lo peor es que ese batallón está ubicado actualmente en el Bajo Aguán, donde sabemos que existe un acoso militar permanente y han ocurrido masacres contra compas campesinos. Como que estos tienen experiencia en andar matando al pueblo. Sí, son expertos. ¿Y ahora con cuál seguimos? A ver, tenemos a los tres gatilleros. Óscar Haroldo Torres Velázquez, Elvin Heriberto Rapa Lorellana y Edilson Atilio Duarte Mesa. Y este otro maje que los coordinaba, que es Henry Javier. A ver qué dice el informe. Ah, bueno, sigue Sergio Ramón Rodríguez Orellana. Bueno, él es el gerente del área social, o fue el gerente del área social, ambiental y de comunicaciones de la empresa de esa. Claro. Ese jodido era el que coordinaba las campañas para perseguir a las personas que se oponen al proyecto Aguasarca y amenazó a Berta muchas veces y a otros compas del Copín. Y también dicen que tenía una red de informantes pagados por DESA para monitorear todo lo que hacía Berta y otros compas del Copín. Pues sí, es que en eso gastaban el pisto que le daban los financiadores internacionales, en espiar indígenas que defienden sus tierras. ¡Qué bárbaros! El jodido ese de Rodríguez Orellana entonces le encargó el trabajo de matar a Berta al ex jefe de seguridad de DESA, a Douglas Giovanni Bustillo. Ese mismito. Bustillo fue jefe de seguridad de DESA hasta junio del 2015. Y antes había sido jefe de seguridad del presidente del Congreso Nacional entre 2003 y 2005, cuando el presidente del Congreso era el señor Pepe Lobo. Ese Bustillo se ha codeado con los meros meros de arriba. Además fue teniente del 5º Batallón entre el 2004 y el 2006. Él era el que coordinaba las fuerzas de seguridad estatales y los grupos que hacían vigilancia, seguimiento, infiltración y ataques contra compas del Copín. El informe del GAIPE dice que hasta supervisó minuto a minuto los movimientos de los pistoleros cuando entraron en la casa a matar a Berta y le dispararon a Gustavo. Nos falta Mariano Díaz. Ese era uno de los jefes de esa estructura paralela de sicarios y militares. Sobre Mariano Díaz, los compas de la radio prepararon un pequeño reportaje. Escuchémoslo. Mariano Díaz Chávez era mayor activo del ejército cuando fue capturado. Formaba parte de la tropa especializada en selvas y operaciones nocturnas, conocida como Tesón. Fue entrenado por las Fuerzas Especiales y por los Rangers de Estados Unidos. Los Rangers son una fuerza militar que crearon los gringos durante la Guerra de Corea. Mariano Díaz estuvo en Irak como parte de una misión. En 1997 fue entrenado en la Escuela de las Américas. En el 2005 fue entrenado en la Academia Interamericana de la Fuerza Aérea en Panamá, donde tomó un curso de contraterrorismo. Ha sido investigado por secuestro y tráfico de drogas. También trabajaba como instructor de la Policía Militar del Orden Público, creada por Juan Orlando Hernández, y estaba a punto de ser ascendido en el momento de su captura. Pucha, ese Mariano Díaz no solo estaba conectado con las fuerzas militares de Honduras, sino que hasta con los gringos. Imagínense. Para que veas que fueron muchas las personas involucradas en la planificación y ejecución del asesinato de Berta. Y ahora, ¿con quién seguimos? Nos falta David Castillo, el presidente de EDESA, pero de ese mejor hablemos en el siguiente capítulo, porque fue agente de inteligencia militar y empleado de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica de Honduras, ENE. Va pues, no hay problema. Ya tenemos hechos los retratos de todos los demás que ya fueron detenidos y están esperando el juicio que les dé la sentencia. Mira, ya llegó tu hermanito con las tortillas. Voy a ir a toparlo. Juancho, qué atarantado que sos. Por comelón botaste todo el café en los carteles. ¡Híjole! Pucha. Voy por las tortillas y el quesillo y ya te vengo a limpiar ahí ese regadero. Ay, Juancho, vamos a ver. El cartel de los tres pistoleros, Óscar Haroldo Torres Velázquez, Elvin Heriberto Rapa Lorellana y Edilson Atilio Duarte Mesa, casi no se mojó. Henry Javier, el que coordinaba los gatilleros, tiene un poco de café en el sombrerón del mariachi. Sergio Ramón Rodríguez Orellana, el gerente ambiental de EDESA. Y Douglas Giovanni Bustillo, jefe de seguridad de EDESA, a ver. Y Mariano Díaz, mayor del ejército, para el asesinato de Berta. Están llenos de café. Es que ni el papel los aguanta con todos esos vínculos oscuros que tienen estos. Y eso que ni dibujamos a David Castillo. Rosaura, Ruby, Rosenda, Ruby, Rosenda. Y de todos los colores me gusta el negro, me gusta el negro. Porque las esperanzas nunca las pierdo. ¡Échale, compadre! Esto fue una producción del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Acompáñenos en el siguiente episodio, Justicia para Berta, Justicia para los pueblos. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Llegamos al final de esta entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les invitamos a escucharnos la próxima semana por esta misma emisora. Estuvimos con usted Fabiola Pomareda García y Joaquín Tapia Arenas, gracias a la red de corresponsales Voces Nuestras y como siempre a Leonardo León en los controles. Hasta pronto. Informativo mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México, y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.